allá mi hermana Luz María, la que me quita a mí la pena. Ay, con su carilla, ay, con su carilla, ay, con su carilla.